Bueno, y nos vamos a Europa, así nomás, sin avión ni nada. Estamos con Jorge López Ave, por allá por Europa. ¿Cómo anda, Jorge? Buen día, audiencia, buen día, María Ángeles, y bueno, llevándola. Sí, sí. Vamos, sí. En los pocos segundos que conectamos antes de estar en el aire, decíamos, vamos a llevarlo con humor porque es demasiado trágico todo. Es demasiado, ¿no? Sin duda. Bueno, y que nosotros ahora estamos más equiparados con lo de ustedes, ¿no? Que cada sábado hablábamos, ¿no? Nosotros estábamos, íbamos en coche, ahora no. Sí, y la verdad que decíamos, ¿no? Es decir, 1000 muertos en Uruguay, que es la cifra redonda, que es un poquito más, ¿no? Sí. Son equivale con la población que tiene Uruguay a otros muchos miles en países con más población, con más densidad demográfica, ¿no? La verdad es que, bueno, se ha entrado en una zona que se veía venir, que era una situación compleja, donde aparte, y un poco hablo desde acá de Europa, la gente está expectante porque nos habían vendido a todos de que con la vacuna casi llegaba el salvavidas, ¿no? Sí, sí, la salvación sí. Final, y un poco en el ideario popular y mayoritario era eso, ¿no? De que nos vacunábamos y como que que se paraba la cosa. Luego nos empezaron a hablar de cepas, que la de Manaus en Brasil, que la de Uganda, que la de Sudáfrica, que la británica. Y bueno, entonces nos dijeron que a lo mejor hacía falta ya, ayer veíamos, escuchaba un epidemiólogo de hablar de que igual dentro de 2 años hay que volver a hacer otra vacuna de reiteración de la que se vacunen ahora la gente, ¿no? ¿Y sí? O sea, es un poco loco todo y es un poco que me da la sensación, eso opinión particular, no científica, que estamos como la kermés con los ojos tapados e intentando darle a la bolsa, ¿no? Sí, exactamente. Y la impresión general es que no hay nada definido y que en el mundo, como decíamos hace un año, empezó a cambiar de un modo radical y creo que para peor en casi todos los aspectos. Y en el aspecto epidemiológico también, algunas noticias son importantes, digo, porque sé que en Uruguay está llegando masivamente la vacuna AstraZeneca. Mañana llega. Acá en Europa, ahí está, cuando acá decís AstraZeneca la gente se le contraen los hombros, ¿no? Porque, claro, son demasiadas contraindicaciones, que yo sé que hablar de 4 en 1 millón es un 0,001%, pero si te toca, es bravo, ¿no? Es decir, no es la vacuna más popular, sin lugar a dudas. Holanda, de hecho, anteayer ha prohibido tajantemente a dársela a los menores de 60 años. Es decir, algo así como que si se lo dan más de 60 años y se mueren, tampoco pasa nada. Digo, por hacer un chiste malo, porque la verdad es que no entiendo que con 59 no y con 61 sí, es todo un poco estúpido, la verdad. Sí. Lo cierto y verdad es que... Acá te digo que el ministro de Salud, sí, Pública dijo que la vacuna AstraZeneca está avalada por la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Reguladora Europea, y que ahora hay, exacto, que esperar que la Comisión Nacional Asesora en Vacunas de Uruguay se expida con su independencia de criterio, que fue una de las primeras vacunas que aprobó, ajá, por su seguridad y eficacia, y pide calma a la población el ministro. Claro, lo que no sabe o no quiere saber el ministro es que en el propio Reino Unido, que es, sí, el baluarte junto con Suecia de esta vacuna, en las últimas horas han reportado varias muertes directas por AstraZeneca. Ya no es un rumor, ni páginas negacionistas, ni nada, es una realidad. Y digo que tiene una información que tiene mucho valor porque es del propio Reino Unido, que no está para nada interesado en esta guerra que tiene con otros laboratorios, con Pfizer fundamentalmente, para nada interesado en tener mala publicidad. Cuando el Reino Unido comunica que ha habido muertos, estamos hablando de otra cosa. Es, sí, decir, que no estoy diciendo de esta emisora que la gente no vaya a vacunarse porque no tengo, digamos, la certeza científica, pero sí tengo la certeza económica de que la Unión Europea depositó, eso es algo oficial, por eso lo digo, 300 millones de euros por adelantado a AstraZeneca para que hiciera y distribuyera las vacunas. Esas vacunas se están distribuyendo en gerundio en este momento, y bueno, la Unión Europea, yo creo que le está, y la Asociación del Medicamento Internacional, etcétera, etcétera, europea, está... Yo creo que está valorando también esa suma ingente de plata que se dio, y que, bueno, si la vacuna en vez del 0,1% da mal ese 0,2 tampoco vamos a preocuparnos, pero lo cierto de verdad es que Francia ayer, y es otra noticia muy destacada, Francia ayer dijo que cuando se acabe de vacunar con la vacuna que hay actual de AstraZeneca, que tienen que llegar hasta completar esos 300 millones de euros, que calculan en Francia que podrá ser sobre el mes de julio, no se va a pedir una sola vacuna más a AstraZeneca. Es decir, con el pedido que tenemos bastante, y a partir de ese momento se va a pedir, eso está escrito, una ministra ayer o anteayer dijo que en el momento que se acabe el stock que tiene que llegar de vacunas AstraZeneca, en ese momento se dejará de pedirle a ese laboratorio. Mira. Lo cual va a significar esto que viene, me imagino, que es lo importante dentro del capitalismo, una bajada en la bolsa de Zurich y Londres de las empresas que colateralmente están subsidiando a AstraZeneca, ¿no? Esa sí. Es una realidad, es decir, porque digo, el ministro se va a amparar en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización del Medicamento Europeo, pero a su vez son organismos que quien vigila al lobo, ¿no? Es decir, están diciendo cosas demasiado contradictorias en una por otra, y lo cierto es que bueno, si me preguntás cuál es la situación de la gente en este momento, yo creo que los gobiernos de toda Europa han mandado a los personal de salud, enfermeras, médicos, médicas, que tras la Semana Santa, que termina esta noche, estén alertas, porque una vez más la situación económica ha propiciado la apertura de bares, de restaurantes, de fiestas, como habrán podido ver en las imágenes, de gente, digamos, no respetando las normas ni de distancia ni de seguridad, y eso va a provocar, todo indica, con cualquier epidemiólogo que sale en televisión o en radio lo constata, que a partir de mañana lunes, en los próximos 8 o 10 días, va a haber un incremento muy importante, pero muy importante, de la incidencia de infección en toda Europa, ¿no? Y sobre todo, la apuesta lamentable es que va a ser, sobre todo con gente muy joven. Exacto. Bueno, pasamos al tema Rusia. Movimiento de tropas, nos señalás. Hay un momento difícil allí, ¿no? Muy tenso. No estamos en como el coronavirus lo tapa todo, nos olvidamos de cosas importantes que están pasando. Estamos viendo movimientos de tropas que parecen las imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Rusia ha ocurrido algo muy importante, que es una muy, muy, pero muy mala noticia para Estados Unidos y sus empresas. Al fin y al cabo, los gobiernos, y lo sabemos hace mucho, funcionan como embajadores de las grandes empresas. En el caso de Estados Unidos, lo sabemos de hace muchos años, los intereses empresariales de las super mega multinacionales que ellos capitalizan, tienen un poder enorme, y en la industria del gas y el petróleo hay un país poderosísimo en Europa llamado Alemania, que tiene un consumo, como gran país industrializado que es, un consumo enorme de estas materias primas, y ha ocurrido algo muy desagradable para Estados Unidos, que se veía venir por otra parte, pero se consumó, que es que Alemania ha terminado de firmar el acuerdo con Rusia para que un gasoducto que atraviesa el Báltico, va por el Báltico entre lo que son los países escandinavos y Polonia, y va, están los últimos tramos para abrir la canilla y que desde Rusia se cuele gas en Alemania. Esto, unido a otro gran caño, por decirlo, otro gasoducto, que atravesando el Mar Negro por el otro lado, por el sur, y llega a Turquía para no tocar Ucrania, le da una gran y buena noticia a los intereses económicos de Rusia. Mueve mucho el tablero, María Ángeles, porque en este momento la Unión Europea, que quiere, intenta, busca siempre dar un discurso unificado de que los 27 países están a una, y no es cierto, hay intereses demasiado encontrados, ver al poderoso, el capitán de la selección, como se suele decir, Alemania, que llegar a acuerdos con Rusia para que les llegue gas vía directo, es decir, eso, detrás de Alemania va a ir Francia, y bueno, se ha trasladado la pesada, como diríamos nosotros, de las empresas norteamericanas a Alemania para intentar en el último minuto disuadir al gobierno y a los poderes energéticos alemanes para que no lleguen a ese acuerdo, pero Alemania se ve que obtiene unos resultados económicos muy importantes pactando con Rusia. Y bueno, detrás del gas está también la geopolítica y detrás del gas está también los intereses bilaterales. Yo creo que Putin está para sonreír porque la Unión Europea de alguna manera no va a desconectar, es decir, quedan nuevamente atados con respecto a las relaciones económicas, con respecto a Rusia, y eso, como digo, para Estados Unidos, digo que está todo esto muy tapado por el COVID, ¿no? Pero es una muy, muy mala noticia que va a tener repercusiones. Yo creo que mañana va a haber declaraciones muy fuertes del nuevo gobierno norteamericano en contra de ese stream, como cuando hablamos de video y audio, significa flujo de información, en este caso es flujo de gas. Este nuevo, se llama así de hecho Nord Stream 2, porque es un gasoducto que se va a abrir y que va a alterar la economía de las materias primas. Muy, muy mucho, porque como vemos no es un país pequeño ni un país perdido, sino que es una de las grandes potencias del mundo que consolida su relación con Rusia. Bien. Nos pasamos a Italia ahora y por una carta. A ver qué es esto de la carta de Draghi. Importante. Importante, y la voy a remitir para que esté en la web de la 36. ¿Sí? Recordemos que hace unos meses, no muchos, las imágenes de los médicos y médicas cubanos entrando en algunas ciudades del norte de Italia, en concreto el epicentro del coronavirus en ese momento, cuando estábamos todos asustados viendo que eso era algo que ocurría muy lejos y que estaba muy focalizado. Había una de esas ciudades del norte de Italia, ¿te acordás? Cuando se hablaba del norte de Italia, sí, está muy afectado. De ese norte había un pueblo que se llama Crema, donde era el epicentro absoluto, es como donde está la bomba nuclear, ahí, justo ahí. Pidieron ayuda a la intendenta, a la alcaldesa de Crema, que es una persona así del centro izquierda italiano, y bueno, acudieron 50 y pico de médicos, luego se convirtieron en 70 y pico médicos, porque hubo una ampliación de médicos cubanos a Turín, que es una localidad, una ciudad que está allá más cerca. Bueno, el trabajo de esos médicos cubanos fue espectacular, fueron recibidos por gente, pero la despedida fue emocionante. Hay videos por ahí del pueblo entero dándole las gracias, abrazados, llorando por el trabajo descomunal que habían hecho en medio de la muerte, ¿no? De gente que estaba muriendo. Bueno, resulta que han pasado unos meses y el gobierno italiano, en una votación en la ONU ocurrida hace 2 días, con Mario Draghi y el centro izquierda y toda esa línea, ha decidido votar en contra de Cuba, es decir, votar en contra de una resolución donde los países poderosos han vuelto a manifestar su odio a la revolución cubana, ¿no? Entonces esta alcaldesa, esta intendenta, Estefanía Bogardi, se ha indignado muchísimo y le ha escrito una estremecedora carta a Mario Draghi, actual primer ministro italiano, diciéndole que si no nos daba vergüenza, ¿no?, después de lo que había hecho Cuba por nosotros, votar en la ONU con tan desparpajo, claro, que no los queremos, ¿no? Es decir, dice que se sentía avergonzada. La carta es estremecedora y está dando la vuelta en todos los Facebook. Yo, a nivel particular, varias que la he recibido por 4 sitios. Mira. Traducida al castellano y está volando por cientos de miles de personas porque es una carta hecha con el alma y que tiene mucho recorrido histórico, ¿no? Es decir, cuando ayudan son bárbaros, pero al minuto me olvido de ellos y voto en contra todavía, seguro. Mandanos esa carta, sí, así la podemos publicar. Jorge, lo otro, una alianza de ultraderecha parece que se arma allí en la Unión Europea. Siempre nos fijamos, como son nuestros enemigos naturales, ¿verdad? Sí, Hungría, Polonia, en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, países gobernados por la extrema derecha, pero con una, ¿cómo te diría?, no con la esvástica y con la bandera nazi en el Parlamento. Es decir, sus acciones son de extrema derecha, pero ellos venden como que son derecha nada más, y nada menos. Lo cierto de verdad es que los dos países, los dos partidos mayoritarios de Hungría y Polonia, con sus eurodiputados en la Cámara Europea, se han desligado del resto de los partidos, digamos, de centro-derecha o de derecha del Parlamento Europeo y han creado un grupo propio. Va a ser un puente para unir a los muchos grupitos de extrema derecha que pululan por el Parlamento Europeo. Por eso he querido significarlo, porque de alguna manera, a nivel institucional, la extrema derecha crece, con este desprendimiento que ha hecho la derecha. No es una cosa menor, no da igual, porque sí, la extrema derecha se una, y aparte María Ángeles se una con tres valores nada más, y lo dijeron en la rueda de la conferencia de prensa, le dijeron, nuestro punto número uno es la lucha contra el comunismo, nuestro punto número dos es la lucha contra la emigración, y nuestro número tres es defender la patria, ¿no? Y esos eslóganes son tan del año 1930, ¿no? Que propició el ascenso del nazismo, que he querido significarlo, porque hay veces que, otra vez decía un compañero, y es verdad, en un editorial, decía, mientras la extrema derecha se organiza y incendia y tal, la izquierda estamos mirando el paisaje, ¿no? Y bueno, el paisaje a veces es lindo y a veces feo, pero seguimos mirando. Y yo creo que es un poco verdad, es decir, que están organizándose, se unen, crea movimientos tácticos y avanzan. Por ejemplo, hace dos días en un barrio de Budapest, barrio progresista de la ciudad, habían puesto una estatua recordando y en solidaridad con el movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos, donde se veía una persona, como hemos visto muchas veces, así de rodillas sí. y con el torso agachado. Y se reunieron ahí 300 o 400 nazis, tiraron abajo eso, hicieron unas proclamas absolutamente nazis sin ningún rubor, sin ninguna vergüenza, y se fueron a sus casas con toda la indumentaria, que solo faltaba que apareciera Rudolf Hess y Goebbels y Hitler, porque era exactamente igual. Aparte, el escenario, Budapest, esa grisitud, y 300, 400 nazis que se reúnen para sacar un monumento que se había puesto hace unos meses, un poco de solidario con la gente que está sufriendo actos de carácter racista en Estados Unidos. No son anécdotas, no son capítulos anecdóticos, sino que tenemos la obligación de reseñar el avance del fascismo, porque si no, algún día vamos a levantarnos por la mañana como Kafka en La Metamorfosis y nos vamos a encontrar con una sorpresa. Sí, exactamente. Para el final hay una noticia que tenemos que recordarle a los oyentes, ¿no? Yo ya ni me acordaba, te digo la verdad, del año pasado en agosto, cuando fue la explosión aquella tremenda, una explosión de carácter químico, que hizo volar por el aire el puerto de Beirut. Y ahora reaparece. Sí, reaparece el tema, y para que veamos un poco lo que decía al principio, está bueno porque acabamos un poco como al principio, sí. La labor que tienen los gobiernos como realmente embajadores de sus empresas, ¿no? En esa explosión que se produjo, como bien decís, en Beirut, Líbano, en agosto del año pasado, y que murieron oficialmente 200 personas, se llenaron los hospitales, en fin, fue una explosión horrorosa, de agentes químicos, muy muy extraña las razones, los responsables, eso todavía creo que andan investigando. Pero lo cierto y verdad es que Francia y Alemania, dos superpotencias de la Unión Europea, han desembarcado en Líbano y están pujando, pero pujando como si fuera un mercado persa, para reconstruir el puerto. Entonces, están peleadísimos las empresas francesas y alemanas porque, el botín son entre 2.000 y 3.000 millones de euros, o sea, con un 15% más se obtiene la cantidad en dólares, lo cual es la salvación de muchísimos, o por lo menos los ingresos espectaculares de un montón de empresas francesas o alemanas para reconstruir el puerto del Líbano. Es decir, la cancillería, las embajadas de estos dos países están en pleno apogeo en Líbano, conquistando y convenciendo, vete a saber cómo, a las autoridades libanesas para que opten por empresas francesas o por empresas alemanas. Es decir, uno que a lo mejor contigo con otra sensibilidad, no lo sé, pero que me preocupa más de repente la gente que murió o la gente que dice cómo quedó toda la situación económica en el Líbano a partir de ahí. Ellos están en otra, me acuerdo un poco también lo que ocurría en Irak, ¿te acordás? Que era exactamente igual, las empresas de norteamericanas que llegaban a decir, bombardeaban por la mañana y por la tarde emitían un comunicado de que ellos iban a reconstruir, ¿no? Era una cosa como de ciencia ficción, es decir, destruyen y construyen y mientras van obteniendo beneficios. Y es una lógica casi de un cómic que es importante diseñar para que veamos también la naturaleza del capitalismo, lo que es. Exacto, exacto. Bueno, lo que yo creo que tenemos que todos tomar en cuenta es la importancia que tiene ese puerto, ¿no? Porque para una zona, además, muy delicada, para todo lo que incluye a Siria, Jordania, Irak, los estados del Golfo Pérsico, es un puerto muy importante, donde además hay otros intereses que están allí, porque hay un consorcio privado que es el que está manejando una terminal de contenedores. Es mucha es la un plata, puerto esencial mucha y clave. Es la salida de Oriente Medio y del Oriente Lejano hacia el Mediterráneo y, por tanto, la conexión con Europa. Es capaz que es el puerto más importante del Mediterráneo, por eso sí. mismo, ¿no? Donde llegan los containers, donde llegan los gasoductos, donde llega todo. Y por eso, cuando a los dos días, recordarán la audiencia, a los dos días de haber esa explosión que estábamos describiendo, el propio Macron, presidente francés, viajó al Líbano a ver qué pasaba ahí, ¿no? Es decir, con el tema del nuevo gobierno, porque claro, el gobierno quedó cuestionadísimo después de esa cantidad de muertos. Y bueno, Francia tenía y tiene muchísimos intereses en la zona, y como bien decís, es la salida de materias primas que llegan, un poquito más lejos, a Israel, que está al lado. ¿Y qué vamos a decir de Israel y la importancia que tiene ese puerto para Israel? Hay lugares, digamos, en el mundo, en el planeta, que por sus características geográficas tienen mucho poder. Es el caso del puerto del Líbano, de Beirut, es absolutamente claro y constatable. Por eso que están las empresas pujando para obtener, va más allá de los 2.000 o 3.000 millones de euros, es estratégico. Exactamente, exactamente. Bueno, Jorge, dejamos por acá. Bárbaro. Y te deseamos felices Pascuas para vos, para tu familia. ahí está, casi al final. Y yo, como siempre, termino diciéndole a mis compatriotas que se cuiden, por favor. Sí, que señor. Aunque pongo una sonrisa, pero es para disimular que estamos todos muy, muy preocupados con las familias y con todo. Yo tengo ahora mismo a mi familia viajando, a lo mejor escuchándome y también, ¿no? Les mando un saludo y todo, que vaya, digamos, con la cabeza serena y por favor, manteniendo las distancias, tapándonos, evitando cosas que de repente son, es decir, ¿para qué no vamos a juntar 8 si podemos sí. hacerlo en casa 2? Es decir, cosas, digamos, que hasta ahora no nos habíamos cuestionado y que yo creo que en Montevideo, en Uruguay, ahora mismo hay que cuestionarse, ¿no? Y cabeza serena, que no quiere decir dejada, quiere decir serena, no, para absoluto. Poder estar al mando de lo que uno decide, ¿no? E informado y crítico, las dos cosas. Exactamente, exactamente. Un abrazo grande, ¿eh? Otro para vos, María Ángeles, para Hernán y para los técnicos y la audiencia.